cosas de ti y empezar a culparte por todo lo que falló aquí. Pero no, no fuimos testigos culpables y víctimas los dos de un amor hecho batalla que nos quita la vida. Sabes que ya no nos queda más nada que un fin y que debemos Escobar.